Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con uno de los grupos más importantes del soul de Filadelfia, junto con The OJs, MFSB, The Three Degrees, con Harold Melvin and the Blue Notes. Ellos son The Stylistics, y esta canción es un clásico que ellos hicieron en 1974, una balada que fue número 2 en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y es tal vez su tema más conocido. Esto se llama You Make Me Feel Brand New. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a los Stylistics con You Make Me Feel Brand New. Nos vamos ahora con algo de los 90, algo del R&B de esa época maravilloso. Un hombre que fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito. Esta canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard del año 95-96. El señor Mike Morrison con esto que se llama Return of the Mac. Oyendo al señor Mark Morrison con su clásico Return of the Mac. Nos vamos ahora a los 80 con una mujer que comenzó siendo parte del grupo Matt Bianco, pero luego se volvió solista y qué voz tan bella la de esta mujer. Basha Shechelevska, conocida simplemente como Basha, llega ahora con un tema de su primer álbum en solitario y tal vez el más importante de su carrera, el disco Time and Tide. Esta canción es uno de los éxitos más famosos que ella tiene en su repertorio y se llama así, Promises. Visa Múltiple FM, vamos a recordar ahora a un artista que cumplió años esta semana, el señor Craig David de Inglaterra. Esta es una canción que él hizo en el año 2002 que utiliza un sample de un clásico de Sting, de Shape of My Heart. Tanto que Sting lo acompaña en los coros de esta nueva versión que dice así. Y hace poco esta versión fue incluida por Sting en su álbum nuevo recopilatorio Duets,

Sintoniza Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #Visa Múltiple FM. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag #Visa Múltiple FM. Y me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte. Vamos ahora con una versión tremenda de un clásico de James Bond, que se hizo muy famoso en 1964 en su versión original por Shirley Bassey. Esta versión fue grabada por una leyenda del R&B, del jazz, del soul, la incomparable Chaka Khan. Ella la hizo con la Orquesta Sinfónica de Londres para su álbum Classic Khan del 2004, y es una versión espectacular. Un homenaje a James Bond, un homenaje a Ian Fleming, un homenaje a Shirley Bassey por Chaka Khan. Aquí está Goldfinger. Visa Múltiple FM, estaban oyendo un homenaje a James Bond por Chaka Khan con su versión de Goldfinger. Nos vamos ahora a los 80 con un dúo muy representativo de lo que era el sophisticated pop de esa época, un pop con influencias de música clásica, jazz, soul, en fin, muy elegante, una clase tremenda. Sobre todo la de este grupo, Swing Out Sister. Este tema de 1987 es su éxito más grande del álbum It's Better to Travel, esto que se llama Breakout. Make Vamos ahora a los 90 en Visa Múltiple FM con el que es tal vez el éxito más grande de Sean Coven, una canción de su disco A Few Small Repairs del año 96. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard este tema, y dice así, esto se llama Sonny Came Home. A Múltiple FM estaban oyendo a Sean Coven con Sonny Came Home. El turno ahora es para el rey del rock and roll, Don Elvis Presley, con un éxito póstumo de su carrera, una canción que él cantó por primera vez en el 68, pero fue éxito muchos años después, en el 2002. Elvis murió en el 77, y en el 2002 esta canción fue muy famosa gracias a este remix de Tom Holkenborg, más conocido como Junkie XL o simplemente JXL. Aquí está A Little Less Conversation. Esa múltiple FM, ahora vamos a viajar a varios sitios. Vamos a viajar a Italia, al sur de Francia. También vamos a viajar a diferentes épocas, a los 50, a finales de los 80, y todo por los siguientes motivos. El viaje es a Italia, primero que todo, porque esta canción es uno de los clásicos inmortales de la música italiana, en su versión original por Domenico Modugno. De hecho, esta canción fue ganadora en los primeros Grammy, en su versión original, que si no estoy mal, ganó el premio a Record of the Year. ¿Cómo eran las cosas en esa época, no? El viaje es al sur de Francia también, porque esta versión fue hecha por un grupo que mucha gente cree que son españoles, pero de hecho son de ascendencia española, pero son criados y educados completamente en el sur de Francia, un grupo de dos familias gitanas, los Reyes por un lado y los Baliardo, más conocidos como los Gypsy Kings. Y el viaje también es a los 80 porque este cover de ellos es parte de su álbum Mosaic de 1989. Por los Gypsy Kings, aquí está Volare. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de promesa de viento rápido me llevo. Y me trae a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, negro, distinto y blu. Felice di stare lassù. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me hiciera volar en el cielo infinito. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo de disco, un clásico de 1976 por uno de los grupos más representativos de esa movida. Me refiero a los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, más conocidos como los Bee Gees, un tema de su disco Children of the World, que se hizo muy popular gracias a la película Saturday Night Fever, la canción You Should Be Dancing. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, César Rojas, Laura Franco y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.